Se puede decir que lo ganaron de pedo después de haber jugado un primer tiempo fenomenal. Te dije antes, por la tele, te dije que era un gran equipo ofensivo. Fue culpa nuestra también que se hayan despertado, nos metieron 37 puntos, creo que en un cuarto fue muchísimo. Pero bueno, sí, la verdad que lo ganamos, no sé si de pedo, pero con huevo, te diría yo. Porque de ir perdiendo todo el último tiempo y los últimos dos minutos pasar al frente y ganarlo, fue una muestra, digamos, de empuje del equipo. Llegaron a estar 18 puntos arriba. Por eso te digo, te dije que es un gran equipo, tiene americanos muy buenos. Una pequeña por ahí desconcentración, nos metieron creo que 3-4 puntos seguidos, fueron 12 puntos, arrancó un parcial de 12-0, que bueno, que culpa nuestra también de dejarlo reanimar, ¿no? Teníamos todo para pegar un mazazo y por ahí ganar un poco mejor, más tranquilo. Sabíamos que un rival muy bueno que se iba a despertar en algún momento. Hasta acá venían con dos preparaciones completamente distintas, ellos venían. La etapa previa muy bien, ustedes venían así así, si bien es cierto que no tenían el plantel completo, pero empezar ganando de esta manera y un clásico en un grupo donde también está Instituto y clasifican los dos primeros, muy bueno. La verdad que sí, como vos decís, por ahí tuvimos poquito tiempo de entrenamiento entre todos los jugadores, creo que fue solamente 4 prácticas, digamos, de básquet, con todos, digamos, los extranjeros y demás. Jugamos 2 amistosos nada más, no pudimos por ahí, no pudimos jugar más, pero por eso, porque faltaban que venían los americanos, faltaban llegar. Nos tenemos que poner bien ahora jugando en Super 20. Sabemos que tenemos que apretar mucho atrás para poder tener chance de ganar y bueno, desde ahí construir, ¿no?, la ofensiva, que hoy jugamos bien adelante. Sí, porque además tienen dentro de poco un cuadrangular de la Liga Sudamericana y la verdad que es como un mazazo, ¿no?, cuando todavía está el equipo en rodaje. La verdad que sí, falta muy poco para después volvemos como la Liga Sudamericana. Por eso te digo, tenemos que aprovechar estos partidos, ganando hoy nos levanta un poco, nos da un poco más de confianza el equipo, saber que se puede, que los partidos amistosos, bueno, se perdió porque no se jugó bien, tuvimos poco tiempo entre todo, tenemos que seguir trabajando y construyendo. Tuviste un gran partido en lo individual, ¿eh? Bueno, muchas gracias, igual el equipo creo que jugó muy bien, por ahí se dieron algunas situaciones que tendría que anotar, meter un par de puntos, pero bueno, el equipo creo que se destacó bien adelante. En el último cuarto, el picarón de Ortiz y vos se pusieron un poquito el equipo al hombro. Nos ponemos un poquito de acuerdo en el pick and roll y Luca tiene una mano, yo le digo, tenés una mano boba, porque impresionante la mano que tiene, que lo tenemos que aprovechar. Juega muy bien los pick and roll, a mí me gusta jugar los pick and roll, así que podemos hacer un buen día. Damián Tintorelli, entonces quedamos así, lo ganaron de pedo. Con huevo, te digo ya, un poquito de pedo, vale.